veces en la vida nos sorprende de la manera que menos esperamos. Muchas veces corremos tras el sueño equivocado. Pero cuando por fin encontramos nuestro norte y buscamos cómo cumplir nuestro verdadero sueño, vienen los tropiezos y vienen las pruebas, socio. Pero es ahí cuando debemos demostrar que somos unos guerreros, que lo que vivimos en la calle nos ha hecho de acero y que estamos listos para enfrentar cualquier obstáculo. Nosotros somos guerreros de la calle, socio, y vamos a quitar del medio todo lo que nos separe de nuestro objetivo, porque así lo hemos aprendido de la calle, que lo que no nos sirve nos estorba. Y es por eso que los reto, cabrones, intenten detenernos para que vean lo que les va a pasar. Este es el mixta y el dueño de la calle, de High, socio, y con esto estamos demostrando que la fucking calle es nuestra, cabrones. Somos los pioneros de un nuevo movimiento en Honduras. Música onda para la gente, socio. Comercial, mi donación no me gusta, pero no me escucho mal.